de felicidad. Ay, a mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, qué alegría me da. Ay, a mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, qué alegría me da. A mi pueblito me voy, qué alegría me da.